La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidas, bienvenidos. Una nueva emisión de Oral y Público está en el aire de Radio La Retaguardia y de la querida legión de radios amigas, comunitarias, alternativas y populares de todo el país que encienden sus micrófonos para que nosotros también podamos salir a contar sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad, una otra jornada súper intensa. Creo que nos pusieron el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros los jueves para terminar de liquidarnos al final del día cuando hacemos Oral y Público en vivo por La Retaguardia y por la M690 y también por Radio La Bulla de San Luis, que nos toma en vivo. Una jornada sumamente intensa, 7 horas y media de transmisión, 7 horas de audiencia tuvimos en el día de hoy. Y la verdad es que es un privilegio para nosotros y para nosotras poder estar haciendo esta transmisión. Es la primera vez en la historia de los juicios por crímenes de lesa humanidad que un medio de comunicación es habilitado para transmitir una audiencia entera y además en etapa de testimoniales. La verdad es que es un raro privilegio porque somos de quienes pensamos que no deberíamos haber llegado hasta acá teniendo ese privilegio. Digo, se debería haber podido ver por televisión el juicio de las juntas. Muchas cosas en la construcción cultural hubieran sido distintas y mucho más rápidas si mucha más gente pudiera acceder al material de los testimonios de las personas que sobrevivieron, de las familias de aquellas personas que ya no están, o de testimonios como lo que estamos asistiendo en estas últimas 2 audiencias de el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, que son más bien testimonios más técnicos, ¿no? Hoy estuvo Verónica Almada, que es una antropóloga que trabajó en el programa Memoria y Justicia y en el programa y en el Ministerio de Seguridad, y que pudo aportar en la misma línea, complementando, diría yo, el largo testimonio de la semana pasada de Estela Segado, lo que pudo hacer hoy Verónica Almada es aportar más información acerca de cómo se organizaban los servicios de inteligencia en una larga data que fue dando, con preguntas que a veces creo que buena parte de las preguntas de la defensa tenían que ver con intentar de algún modo confundir al testigo. Me quedé con esta percepción, digamos, ¿no? Confundirla, llevarla de aquí para acá, de atrás, de algo que había dicho 3 horas antes, retomárselo 3 horas después. Salió indemne, me parece, Almada, dio un gran testimonio y seguramente va a ser utilizado su testimonio por los alegatos de las partes acusadoras y seguramente también por los jueces en el momento de dar la sentencia. Pero también hubo un testimonio antes, el primero, que fue bastante particular. En el caso de Gervasio Martín Guadix, que te contamos varias veces acá, fraguaron su suicidio en Paso de los Libres, en el puente fronterizo que divide Brasil de Argentina. Actuaron, digamos, un supuesto suicidio de un militante de Montoneros con la pastilla de cianuro, pero en realidad no era Guadix, que estaba secuestrado y que aparecería después asesinado su cuerpo en un cementerio de allí, de la misma provincia de Corrientes. Pero presentaron desde los servicios de inteligencia vinculados a los medios de comunicación de la época la noticia como que los desaparecidos en realidad estaban en Europa y volvían, y estaban volviendo para seguir acechando a la nación. Y cuando se encontraban ahí acorralados, se tomaban la pastilla de cianuro. Esa era la lectura oficial. Lo que estaba pasando con Guadix y con tantos otros y otras era claramente otra cosa. Habían sido secuestrados, habían sido torturados, fueron desaparecidos la gran mayoría. Hoy declaró un testimonio más sumamente interesante en el episodio de Guadix, un médico capitán del ejército que también actuó junto a la gendarmería en Corrientes. Era uno de los médicos jefes en aquel momento. Algunas personas lo ubican en la sala de tortura, pero hoy lo llamaron a declarar porque él aparece como uno de los firmantes de la autopsia de Guadix. ¿Sabes cómo se llama? Gabriel Salvador son sus nombres. Y el apellido es Matarán. Matarán, que hoy tiene 79 años, está a punto de cumplir 80, en realidad hizo un recorrido por el país del no me acuerdo. Mira, te preparamos una piecita radiofónica musical con parte de su testimonio. Para ir avanzando en su relato, usted es médico, ¿es así? Médico, sí, soy médico. Bien. Usted en diciembre del año 80, prestaba servicios en el regimiento 5, ¿o no? 5 de infantería, de ejército. Bien, en Paso de los Libres. Bien. ¿Qué cargo tenía ahí? El cargo que tenía era jefe de la enfermería. Durante su servicio en Paso de los Libres en el Regimiento 5, ¿tiene presente haber realizado muchas autopsias? No recuerdo, señor. ¿No recuerda haber realizado autopsias o no recuerda cuántas hizo? No recuerdo, señor, cuánta autopsia hice. ¿Pero qué cosa no recuerda haber hecho autopsias? No recuerdo, señor. Perdón, doctor, el señor dijo que no recordaba cuántas hizo. Al testigo le hablo. ¿Usted hizo autopsias? No recuerdo, señor. Señora, bueno, perdón. Bien. ¿No recuerda haber hecho autopsias alguna vez en su vida? No. ¿Al doctor Carlos María Cáceres lo recuerda? No, no recuerdo nada. Como le dije... ¿Al doctor Enrique Justo? No recuerdo nada. No lo recuerdo. ¿Se acuerda si en Paso de los Libres, aparte del Regimiento 5... ¿había algún batallón de gendarmería? No recuerdo, señor, no. Señor presidente, me parece que sería importante recordarle al testigo que uno de los aspectos del falso testimonio es no decir la verdad. Digo, hay una sistematicidad. Bien, acá a solicitud de la señora fiscal le recuerdo lo que le dije al principio. Esto es que el falso testimonio no solamente es decir una mentira, sino es ocultar la verdad. Sigo con mi interrogatorio. No recuerdo, señor. Ha pasado mucho tiempo, no recuerdo nada. Sí, sí, no me cabe en duda que pasó mucho tiempo. Pero saber si destacamento de gendarmería me parece que no es algo tan difícil de olvidar. En el año 93, ¿usted se acuerda del teniente coronel Eduardo Stigliano? No me acuerdo, señor. No. Doy tres pasitos. tuvo algún curso como médico militar que lo habilitara como para hacer autopsias? No, no lo tuvo. Señora, no recuerdo. Si tenía la idoneidad suficiente como médico militar de hacer una autopsia. Concreta la pregunta. No recuerdo, señora. Bueno, bien. Está bien. Yo no estoy de acuerdo con la respuesta de no acordarse una cosa que pregunto como también conocimiento presente. Y también le recuerdo, que también lo hizo la señora fiscal, por intermedio del señor presidente, que le recuerdo que está declarando bajo juramento. Entonces, las contestaciones sistemáticas de no me acuerdo, no las acepto por el momento. Así que lo que le pido, por favor, es que a pesar de sus 80 años, usted ya manifestó no recordar esa época. Entonces, en virtud de eso, ¿a qué época se refiere cuando dice que no recuerda esa época? Y no sé, señora, yo estoy en cuarentena y tengo 80 años. Está bien, pero si usted dice no me acuerdo de esa época, quisiera saber de qué época se trata. ¿No tiene nada que ver la cuarentena? No recuerdo, señora, no recuerdo. La retaguardia. ¿Se acordó un nombre cuando le preguntaron? Llamó la atención que se acordara de un nombre este personaje de apellido alusivo. El doctor Matarán. ¿Se acordó de un nombre? ¿El nombre Martín Balsa le dice algo? Era un teniente coronel, Martín Balsa, del regimiento de infantería, el grupo de artillería 3. ¿Era el jefe del regimiento? Era un jefe del grupo de artillería 3. ¿Era uno de los tantos jefes que había? Y sí, porque era una guarnición. Bueno, no podía decir que no se acordaba de Balsa, que después fue jefe del ejército. Y como tal, ¿se acuerdan que fue al programa de Neustadt y pidió perdón? Balsa pudo o intentó en aquellos años presentarse como una nueva oficialidad en términos de deshacerse de la mochila del terrorismo de Estado. Lo consiguió por aquellos años porque eran años de impunidad. Y ha salido indemne hasta aquí, pero este tribunal decidió hace algunas semanas llamarlo a declarar. Martín Balsa está citado a declarar porque era uno de los jefes de una de las guarniciones del ejército allí en Corrientes, en el lugar donde no solo ocurrió el episodio de Guadix, sino que además muchas otras personas secuestradas fueron llevadas al paso fronterizo con la intención de, bajo tortura, obligar a las personas a identificar, a marcar a algunos compañeros y compañeras que efectivamente sí estuvieran utilizando ese paso fronterizo para ingresar al país. Silvia Tolchinsky, por ejemplo, sobreviviente, una de las principales testigos de esta causa, porque ha podido aportar un montón de datos y tuvo también un largo testimonio por videoconferencia desde Barcelona, dijo que ella misma fue llevada a ese lugar que funcionaba en el mismo puente y que tenía una ventana que desde afuera no se veía, era una ventana espejada, y desde adentro sí se veía. Ahí llevaban a las personas secuestradas bajo tortura a cumplir con esta tarea, obligados, como en otros casos. En la ESMA se obligaba a la gente bajo tortura a realizar trabajo esclavo. Bueno, vamos a seguir más tarde con el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Pasó el médico Matarán por aquí. Más tarde vamos a escuchar el testimonio más importante de la jornada en tiempo y seguramente en lo que va a significar a lo largo, en lo que queda de este juicio, en la etapa de alegatos, que es el de la antropóloga Verónica Almada. Jorge Julio López. Silencio en la sala. Condenar a Raúl Alberto Ruiz Sope, de apellido materno, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Denominaciones a las que se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales, verdaderas patotas que más que proteger así a los inmigrantes. Declarar a Jorge Rafael Videla ya afiliado, autor mediato, determinador y coautor mediato, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 32 hechos. Pablo Santo. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son hijos desaparecidos, hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. Nuestras causas. Bueno, ayer en el programa de radio que hacemos con Pedro Ramírez Otero, aquí en La Retaguardia, estuvimos charlando con Carlos Delfrade, el periodista que además es diputado provincial en Santa Fe, que investigó en la comisión de esa legislatura los últimos años de Vicentín, de esta empresa de la que todo el mundo habla, por la intervención estatal que se ha decidido después de la convocatoria de acreedores, que surgió un año después de tener ganancias millonarias. Pasaron de tener ganancias millonarias a hacer una convocatoria de acreedores y a llevarse el dinero producido como una de las principales agroexportadoras allí en la zona del Paraná. Pero en Oral y Público vamos a abordar la historia de Vicentín desde su vínculo con la dictadura, y lo queremos hacer con uno de los laburantes de la empresa en aquella época, que fue secuestrado, no una, sino dos veces. Oscar Cacho Zarza está para charlar con nosotros aquí en La Retaguardia. Soy Fernando Tevele. Cacho, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien y vos? Bueno, muchísimas gracias por recibir. Un favor. Sí. ¿Me podés dar qué número de radio? Porque quieren escuchar a los muchachos. Estamos por internet en laretaguardia.com.ar. Y ustedes están allí en la... ¿Dónde están? En Avellaneda, provincia de Santa Fe. Bueno, nosotros estamos en Buenos Aires. Por radio no nos van a poder escuchar por el alcance, pero sí nos pueden escuchar en laretaguardia.com.ar. Nos buscan ahí, si no, después no te preocupes que nosotros les enviamos el audio para que puedan escuchar la entrevista. ¿Nos contás tu historia? Vos eras laburante de Vicentín. Sí, yo entré alrededor de enero de 1970. Ajá. Uh-huh. Trabajo en avión, me toca el servicio militar, vuelvo a los 9 meses y empezamos a trabajar. Justo en ese momento, en uno de los momentos más calientes políticamente, porque se hablaba de la vuelta al general Perón. Claro. Entonces, uno estaba a la expectativa por los cambios que se puedan haber dado. Uh-huh. Nosotros, como todos lados, teníamos un sindicato fuerte, grande, pero un sindicato dirigido por la burocracia, como en todo el país. Un sindicato muy ligado a las 72 organizaciones. El secretario general de la Federación Aceitera, digamos, era Estanislao Rosales, que a su vez era secretario general adjunto de las 62 organizaciones, que en ese momento encabezaba Rogelio Escoria, uh-huh. de la construcción. Claro, era bien, bien la derecha del peronismo, digamos. Era bien la derecha del peronismo, sí, inclusive se lo vinculaba con los formadores, junto a lo de la construcción, los integrantes que fue armado que tenía, que después de este grupo armado que después se constituyó en la AAA más adelante. Uh-huh. Tiene un ejemplo muy otra vez. Y lo que llamaba la atención es que los aumentos, o sea, había, a pesar del gran aumento de la producción, nunca se daban correctamente, ¿no? Es decir, siempre llegaba para la zona tejana del país, las proporciones eran muy diferentes, lo que fue dando que nuestro sindicato, acá, a pesar de ser numeroso, importante, en ese momento ya Vicentín encaraba una de las posiciones dominantes del mercado de cereales, especialmente con algodón y con oleaginosa como el algodón, lino, maní, uh-huh. Girasol. Todavía aún no se trabajaba soja, es decir, recién se comenzaba a conocer la soja a partir de experimentos que se estaban haciendo en Brasil, claro. Y se iban introduciendo acá, pero no había sembrado, sino había sembrado de pruebas solamente. Uh-huh. Bueno, ahí así en distintas reuniones de compañeros empezamos a formar, entendiendo que tenía que haber en un tiempo determinado de elección en el gremio. Coincidía más o menos con la otra parte, que era el año 72, estoy hablando con la otra parte, que coincidía con el posible regreso de General Perón, a la cual se hacían mucha publicidad. Y justamente en una asamblea para el día 6 de año 1972, viene Rosales acá al sindicato, que él continuamente venía acá, seguramente tenía sus negocios y su participación también, y contra los miembros del sindicato que estaba integrado por, en este caso, Enrique por Gallo, por Rivero, así como cabezas principales del sindicato, y al ser numerosos sindicatos venía a participar en un tipo de asamblea. Uh-huh. En ese momento se celebraba también en ese año, al final del 79, en octubre del 79, el 29 de octubre se celebraba el día de aceitero, y él vino acá y plantea, porque en el mes de junio había habido una especie paritaria que se había otorgado un aumento de una determinada cantidad de dinero, yo diría 20.000 pesos hoy, pero no tengo ni una comparación efectiva como para decir qué valor tenía hoy, pero imposible, era poco, sí. Eso sí, era muy poco. Uh-huh. Y de ese aumento sobre los salarios vigentes, la federación descontó a todos los trabajadores 20 días de aumento. Y el argumento que ellos ponían fue lo que empezó a enardecer a la clase obrera. Porque con todas las necesidades, sin obra social, la atención médica a la minería, la media para la familia, el trabajador siempre en ese momento tenía una atención médica primaria de parte de la misma empresa, uh-huh. a un determinado doctor, supuestamente también es vinculado a la empresa, que efectivamente era vinculado a la empresa, como en el caso del doctor Gase, que era casado con una Vicentín. Y bueno, pero por lo menos tenía una atención primaria en una circunstancia urgente, pero no era tampoco lo requerido. Y en ese momento en el sindicato se establece, dice Rosales, que se había aprobado en la Comisión Directiva de la Federación un descuento de 20 jornadas de aumento, no jornada total, sino 20 jornadas de aumento para reforzar los fondos de la federación, para pagar el viaje de Rosales Gallo, que era sindicalista de acá de la zona, a Madrid para venir, para porque eran los privilegiados de ellos, textualmente decían, que iban a traer al general Perón en noviembre. Bueno, eso no está, no, nunca estuvo de acuerdo con la gente, porque ni era necesario pagar, ni necesario, porque directamente se sabía que los fondos de general Perón, para traer a Perón acá, no iban a ser, eran para gastos personales y otras cosas que no tenían nada que ver con la función de Mian. Claro. Y era mucho por la cantidad de habitantes de trabajadores que había en fábrica. En ese momento debe haber habido alrededor de 800, 900 trabajadores, y en aumento, porque la producción iba en aumento. Voy a dar un dato, por ejemplo, la elaboración de algodón del año 1970, entre desfibrado, molienda de la semilla, de cáscara y todo, porque todo se usaba, era de alrededor de 80.000 toneladas. Es decir, se empezaba más o menos a fin de mes, de enero, y se terminaba al inicio de enero del año siguiente. Eso era la producción, ni hablar lo que era el girasol, colas y colas tremendas de camiones que venían a fábricas, que inclusive rodeaban todo el pueblo, la cantidad de camiones que había, de una cosa y de otra. En un poco de menor medida todavía se trabajaba maní, y primero lino y después maní, porque había una moledora de maní también ahí, que producía aceite de maní, que son aceites especiales, y los de lino, que también son aceites especiales, así para la utilización de un montón de cosas. Igual que el aceite de algodón no se utilizaba para como comestible. Era como el aceite de algodón se usaba para hacer otro producto, entre ellos la olina, que era un producto que se usa mucho en pintura, y era todo deportado porque acá en Argentina no se usaba. Claro. Reemplazaba un poco al aceite que venía de atún, oye, o sea, su fábrica de Misiones, que había donde había una producción de aceite, que Cacho, también era muy buena en la fabricación de tiñe para pintura y esas cosas. Claro, Cacho, yo decía... Bueno, así fuimos, sí, avanzando en la organización, sí, y logramos. Sabíamos que el año siguiente, el 72-73, justamente con las elecciones que iba a programar el campo, en esa época nosotros teníamos elecciones sin hacerlo. El apoyo fue cada vez mayor, fuerte, seguro, la gente participaba activamente en distintos lugares. La asamblea la hacíamos en lugares que podíamos, porque el sindicato no podíamos usar, no nos dejaban usar. Hasta hicimos una gran asamblea cuando convoca para la elección de la Junta Electoral, y logramos colocar 9 de 12 miembros de la Junta Electoral. Era impresionante, porque la mayoría era absoluta. Podíamos haber colocado 12, pero por seguridad, por complacencia, más que nada por los compañeros, no por los dirigentes. Claro. Dejamos que se puedan elegir 3 de ellos. Eso era porque acá teníamos el aceite de Vicentín, teníamos desmontadora, en la desmontadora con 3-4 desmontadoras de firmas privadas, de Bungibol, de la Cooperativa Unión Agrícola, de otros dueños locales. Y también tenían desmontadora en ciudades vecinas, a 40, 80 kilómetros, como Villocampo, como Florencia, que estaba a 100, como Román, que estaba a 40. Y bueno, daba una importancia más o menos de alrededor de una cantidad de votantes, alrededor de 4.400 compañeros. Uh-huh. Cacho, y Cacho, no podíamos restar importancia, porque el sindicato aceitero, la operación aceitera se corresponde, en su sigla dice Federación Aceitera y Desmontadora de los departamentos generales obligados de San Javier. Son 2 departamentos de la provincia de Santa Fe, del norte de la provincia de Santa Fe. De los obligados es el que limita con Chaco, y el departamento de San Javier limita hacia el sur, hacia el sur este, con Reconquista, con la zona del departamento general obligado. Uh-huh. ¿Me va entendiendo, no? Sí, sí, sí, pero necesito hacerte un par de preguntas para, porque lamentablemente no tenemos todo el tiempo que quisiéramos tener y quisiéramos puntualizar a partir de este contexto histórico que vos nos das, que es súper valioso, preguntarte por la situación, digamos, de la detención, del secuestro, porque además se da en tu caso en la fábrica, te van a buscar a la fábrica. Sí, bueno, el sindicato sí termina en elecciones, no termina en elecciones, intervienen, llevamos 2 o 3 años en la pelea, recién cerca de 1975, en octubre de 1975, prácticamente previo al golpe, recién nos dan elecciones, ganamos ampliamente, nos hacemos cargo del sindicato. Ya la primera golpe que nos da la dictadura es en enero, nos llevan a 2 compañeros de la comisión directiva, nos llevan detenidos. Realmente es lamentable porque causan una sensación de bronca en la gente, pero bueno, nos llevan detenidos y a mí me detienen personalmente en la fábrica, me hacen hasta un acta de detención en la oficina de fábrica de Vicentín, con las máquinas propias de Vicentín, el mismo escritorio de Vicentín, y donde hacen firmar a 2 compañeros, que mi estado de salud, caen 2 compañeros, no preguntan nada, no, ni sabían para qué, para que contante que estábamos bien. Nos llevan detenidos, nos llevan a la brigada aérea, y ahí nos encontramos con que hay más alrededor de 40 compañeros en una de pasaje impresionante de detención, nos llevan en colectivo norte, en colectivo que de la zona también los dueños, pero que hacía traslado, que hacía recorrido hasta Buenos Aires y hasta Resistencia en el norte. Bueno, a nosotros los varones nos tiran en el piso, las mujeres van sentadas, nos llevan hasta la Guardia de Infantería de Santa Fe, y al empezar a territorio empiezan los tormentos, las presiones, las constantes apretada, los golpes, y todo lo que es la picana eléctrica que ya se usaba en ese momento, todavía estábamos en movimiento democrático. Y así nos tienen un montón de días, así sin nada, sin prácticamente sin comer, torturándonos todos los días. Explicar los modos de tortura ya es arte conocido. Cierto, picana eléctrica en todos los órganos genitales, en la cabeza, en los oídos, en los ojos, con agua fría y atado a la cama, con picana sobre el elástico de cama, y, en fin, todas esas cosas que a mí me han causado algún tipo de pequeña problema en pierna, que hasta ahora se ha agudizado un poco más. Claro. Con el tiempo eso se fue agudizando. A otra cosa, a otro problema. Uh-huh. Bueno, de ahí está. Yo quedo ahí detenido en la Guardia de Infantería 12 días. Exactamente 12 días, una noche de madrugada nos sacan a un grupo de gente, llegamos acá de la Reconquista y nos dejan en la terminal en libertad. Y otro grupo de compañeros, entre ellos un compañero de mío, queda detenido. Y bueno, venimos a Reconquista, nos presentamos al trabajo el otro día, me dan 2 o 3 días, me hago revisar un médico, tenía algunos problemas de oído, tenía unos problemas de pierna, tenía algunos problemas en los órganos genitales, y bueno, 2 o 3 días el médico me atendió, bueno, hasta que más o menos me repuse y volví al trabajo. Y así fuimos pasando, el sindicato fue intervenido, nombraba interventor a un dirigente de Armando Barrera, era Diego Armando Barrera, que era dirigente de puesto por el Ministerio de Trabajo, y a un dirigente aceitero de la zona de Entre Ríos, de Victoria, Raúl Otey, que todavía vive. Y el sindicato mantiene la intervención. Nosotros, bueno, no podemos hacer nada, seguimos así. Con el tiempo, la intervención entrega a un miembro del sindicato, de la comisión, a cargo del sindicato, pero que no puede hacer absolutamente nada, el Espinoso, porque evidentemente tiene que cumplir la orden militar, pero por lo menos queda una persona de acá de la zona. Uh-huh. Luego de eso, nosotros, estamos trabajando, un clima tenso, duro. Habíamos conseguido nosotros en términos de nuestra lucha un buen convenio, una reforma que fue peludo de la reforma laboral del contrato de trabajo. No tengo tiempo para explicar, pero si no lo explicaría, que lo que fue que se consiguió, se puso médico en fábrica, se puso sala de comedores, se puso sala de espera, se puso se mejoró el sistema de polvillo con la instalación de filtros especiales en los distintos lugares de fábrica que servían el polvillo, no solamente que llegaban al obrero, sino también a todos los vecinos de la fábrica. Hasta 500, 600 metros se sentía eso. Se mejoró todo el sistema de trabajo y salud, se mejoró el trato a las personas, se hizo cambiar a los jefes de supervisores y porquería y jefe de fábrica, controladores de las personas. Uh-huh. Se mejoró todo eso en el periodo anterior, es decir, en el momento en que todavía no teníamos sindicato y después con el sindicato lo reafirmamos. Claro. Pues consiguió un buen aumento de salario, un aumento de salario y un buen conquista antes del contrato de trabajo, ya se cobraban las horas extras 100%, se cobraban los sábados y domingos que trabajaba turno 100%, se cobraba el salario estudiado triple, que antes era doble el salario y más el día de trabajo, se cobraba triple el salario correspondiente al feriado y el doble por el trabajo. Es decir, toda una serie de cosas que le implicó a todas las personas un aumento considerable de sueldo, ¿no? Un considerable sueldo que fue tomado como base en distintas posiciones, en las distintas paritarias que después, en la época democrática, incluyó mucho, inclusive claro. En la reparación histórica, incluyó a todos los compañeros que se han jubilado, y esa parte fue reconocida bastante bien por el gobierno. Entonces, Cacho, se implicó una mejora importante en la vida de los trabajadores. Pero de todos modos, se mantuvo así. Y nosotros, pero conjuntamente, 14 compañeros de fábrica fuimos detenidos. Algunos más, llegan hasta 22, pero en general los que llegan a Coronda son 14 compañeros. Mejor dicho, llegan a Santa Fe. Los otros fueron liberados en comisaría, había 22 en total. Claro. Todo casi vinculado a Vicentín. Una y última. En ese grupo, de los 14, después 7 son como derivados a Coronda. Sí. Donde ahí sí ya quedamos un buen tiempo. ¿Cuánto tiempo? Dos meses. Había un compañero que quedó 2 años, casi 3 años, otro quedaron un poco menos. Y bueno, ya, y lo peor del caso es que cuando estando detenido, personalmente yo recibí, yo digo personalmente porque fueron distintas formas de recibir, pero todos estando detenidos recibimos telegrama de despido estando detenido y habiendo estado detenido por orden de justamente de fábrica. Los personajes que aún viven todavía y que están en Vicentín, en el resto de Vicentín, que están hablando ahí por ellos, ¿no? Ese es un hermano de él, que era gerente de Vicentín, que después fue presidente del directorio, escrito, y algún personal empleado que hace poco se jubiló, fueron también cómplices. Debe haber algún otro más, pero esos son los más importantes que aún están vivos. Claro. Muchos de los demás jefes o encargados o capataces que construyeron en la depresión interna y externa, prácticamente murieron todos, algunos se suicidaron. Y bueno, de esas fue más o menos en líneas generales todo lo que sufrimos en ese momento en la detención. Claro. Tengo, fue terrible. Cacho, permitime hacerte. También no me está escuchando. Los trabajadores dentro de la fábrica. Sí. Ahí me escuchás. Necesito hacerte una última pregunta y te pido si me la podés contestar en un minuto. Ha sido muy enriquecedor escucharte, contar toda la historia. Estamos charlando con Oscar Cacho Zarza, laburante de Vicentín, que fue secuestrado y que estuvo muchos años preso en Coronda, en la cárcel de Coronda como preso político. La última pregunta es si en Vicentín, adentro de la fábrica, funcionó un centro de torturas o a ustedes los secuestraban y los llevaban a otros lados. Hay versiones que pudo haber algún tipo de tortura con alguno. La verdad que eso yo no... ¿No fue tu caso? No lo podemos comprobar. Claro. Pero sí, de que pusieron, por ejemplo, jefe encargado de fábrica o jefe personal a militares de, que habían actuado en la represión con la brigada aérea. Claro. Y que vinculado a Vicentín por algún parentesco con las mujeres y algo así, entraron ahí. Pero fue duro el trato, era un trato militar dentro de una fábrica de trabajadores. O sea, había que tener un manso gusanito y nada más. Y esa es la bronca que hasta aún hoy tienen los compañeros. Tiene agradecimiento, por ejemplo, de todo el trabajo que se hizo, del reconocimiento hecho a nivel de gobierno por los asuntos de la recuperación histórica, pero tienen la bronca de eso, ¿no? Familiares que aún hoy acá en nuestro pueblo. Claro. Acá en una zona oligárquica donde apoyan todos, apoyan a Vicentín por distintos motivos, porque se han unido a distintos gobiernos, por ejemplo, con Rostro, hacían unos bajos unidades, submeridionales, que decir, les acostaron toda la cuenca oeste del país, mirando con Santiago del Estero. Uh-huh. De agua con el Beto Paván, el famoso Corenosa, el Consejo Regional de Empresarios, y después, una vez que licuaron todos esos humedales extraordinarios que había acá, vaciaron todas esas tierras, quedaron resecas y fueron caldo de cultivo para la soja. Claro. Con todo el daño de ellos, o sea, con Reutemann ya consiguieron gratis eso, no le dieron lo que ellos pedían cuando entró Reutemann, no le dieron el puerto de agua profunda como querían ellos, sino levantaron la fábrica, se fueron a Rosario, acá quedó casi nada, después se recuperó algo, pero para no quedar mal con Pagán le dieron todo ese vacío de los humedales. Hicieron una tremenda zanja que costó 50 millones de dólares, dicen, al gobierno de la provincia, y para aprovechar de ellos su tierra, no se aprovechó nada en esta zona. Cacho, y era todo ganancia y producción para ellos. Te agradecemos enormemente tu testimonio, tu memoria a disposición para contar esta historia de Vicentín, y te mandamos un abrazo grande, la seguimos en cualquier momento, después... Les enviamos. Gracias, si me podés mandar el audio. Sí, claro. Eso te iba a decir. Después te mandamos el audio. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, gracias. Hoy estoy a tu disposición para cualquier información o consulta que necesites. Un abrazo gracias, enorme. Hasta luego, un abrazo, hermano. Oscar Cacho Zarza, laburante de Vicentín. ¿Sabes que no podía dejar de pensar mientras lo escuchaba? Y en esta cosa de la dificultad de poder frenarlo para hacerle una pregunta. Pensaba en el contraste, ¿no? Entre el médico que escuchamos antes, el médico Matarán, que no se acuerda de nada, que no se quiere acordar, porque era evidente que no tenía problemas de salud, que estaba muy lúcido y que no estaba dispuesto a contar su historia, ni siquiera la historia como la ve él. Y el contraste con este testimonio de Cacho Zarza o cualquier otro que nos podamos encontrar, pero en particular este, un hombre que quiere contar su historia, que uno se siente culpable de no tener el tiempo que necesitaríamos para escucharlo contar la historia con el nivel de detalles que él quiere contar. En eso pensaba, en ese contraste tan particular. Ayer se cumplió un aniversario del crimen de Francisco Paco Urondo. Durante muchos años se pensó que Paco había muerto después de haber ingerido la pastilla de cianuro en aquel operativo en el que lo engancharon en Mendoza. Las mismas personas que estaban allí con él, bueno, la única sobreviviente en realidad, la turca Wally, también pensaba eso, todos pensaban eso. Digo, no era solo la versión oficial. Sin embargo, el juicio, y ahí está también la importancia de lo que implican estos juicios por crímenes de lesa humanidad, dieron cuenta en Mendoza de otra cosa, que a Francisco Paco Urondo lo asesinaron. Vamos a escuchar a nuestro columnista, al doctor Pablo Salinas, desde Mendoza, que nos envió hoy un audio para contarnos lo que determinó el juicio alrededor del asesinato, ni más ni menos que de Francisco Paco Urondo. El día de ayer se cumplieron 44 años del asesinato de el poeta y escritor Francisco Paco Urondo. Tengo el orgullo de haber sido querellante en la causa y haber podido descubrir la verdad. Rodolfo Walsh, con muy buen tino, contó el episodio de la muerte de Paco, el asesinato de Paco, indicando que ante la presencia de la patota, Paco se tomó la pastilla. En realidad, Paco no se tomó la pastilla. Paco, cuando la patota lo cercó, le pidió a Alicia Cora Raboy, su compañera, que se fuera del auto, y también lo hizo con la turca Wally, que iba en el asiento de atrás. Ellas pensaron que había tomado o podía haber tomado la pastilla porque él dio la orden de irse a ambas. En realidad, en el juicio se demostró que Paco muere por el culatazo que le pega a Celustiano Lucero y que le produce una contusión encefalocraneana y un shock hipovolémico que desencadena su muerte. Hoy, 44 años de la muerte de Paco, en la esquina de Guaymallén, de Dorrego, más precisamente, hay un árbol que plantamos, y en la memoria de todos los que lo admiramos, como admiramos a Rodolfo Walsh, como admiramos al padre Mujica, nos queda su poesía, nos queda la palabra justa, nos queda sus poemas de batalla. Y bueno, entre nosotros están Ángela Urondo, que es la cuarta nieta recuperada en Mendoza, y Javier Urondo, que recomiendo que vayan a comer a su restaurante en Buenos Aires, que es muy bueno. Se sirven comidas muy ricas allí. Y desde Mendoza, hacer llegar este recuerdo de este gran argentino, cuya vida quedó entrelazada con nuestra provincia del oeste argentino y cuya muerte recibió justicia en el juicio en el que logramos condenar a Celustiano Lucero y a sus asesinos. Gracias, Pablo, por este pedacito de verdad después de tantos años de pensar otra cosa. Para esto, que no es poca cosa, sirven los juicios por crímenes de lesa humanidad. Podríamos llamar a esta sección, porque ya es una sección, ¿cuánto extrañamos a Víctor Basterra, parte del equipo de Oral y Público, que espero regrese pronto al aire de la retaguardia, pero que nos está obligando a un ejercicio con Paulo Giacobbe de pensar y de darnos cuenta todo este tiempo lo que nos ha dejado en Basterra como parte de Oral y Público? Se cumplió un nuevo aniversario de el final de la Guerra de Malvinas. Alguna vez hablamos con Víctor de esto en el 2012, hablamos el 5 de abril, en el 2012, en el programa 79 de Oral y Público, el 5 de abril del 2012, hablamos con Basterra acerca de Malvinas. Él en esa época estaba todavía en la ESMA. durante 20 y pico, casi 30 años, fue un mito, primero medio silenciado, luego exacerbado, mezclando todo. Incluso un presidente constitucional reafirmó eso del mito. No se olviden que son héroes de Malvinas. ¿Se acuerdan ustedes cuando fue lo de Semana Santa? Aquel día de Semana Santa, el domingo con la plaza llena. Con la plaza llena, volvió y dijo: la casa está en orden, felices Pascua, no se olviden que son héroes de Malvinas. Y creó una dimensión que incluso con el tiempo se fue estableciendo una especie de fervor, entre comillas, patriótico, alentado por los que no conocían la historia, y también alentados por los que conocían, pero les interesaba que esto se manifieste de esa forma, creando esos mitos. Y así se armaron en varios lugares plazas y calles con el nombre, por ejemplo, de Pedro Giachino, que fue el primer muerto el 2 de abril. Sí. Y a mí me consta ese mismo día 2 de abril, supe que Pedro Giachino había sido un represor en la ESMA. Y después, posteriormente, me enteré que había sido un represor en la base naval de Mar del Plata. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo se mide la historia? ¿Cómo se mide esta? ¿Y cuál fue la intención de toda esta historia? La intención de los tipos al hacer generar el conflicto en Malvinas. Claro. Y ahí se crean, ahí se mezclan las cosas. Yo siempre a quien reivindico y digamos respeto y le rindo homenaje son a los conscriptos, a los hijos del pueblo que fueron arrojados ahí. Queda en evidencia que, por ejemplo, desde Corrientes hay una buena cantidad de soldados que eran conscriptos en aquella época, que iniciaron acciones judiciales para tratar de aclarar estaqueamientos, torturas, suplicios a los soldados, que eran considerados en realidad en aquella época, y creo que todavía hay una visión así por parte de la mirada militar, de los civilachos. Todas esas expresiones que a lo largo del tiempo utilizaron los militares para tratar a los civiles. Claro. Y en Malvinas se expresó. Por eso yo tengo esa mirada así, ¿no? Tengo una mirada que me un poquito cargada de bronca frente al cuando se crean los falsos mitos, y espero que se remedie el problema, nada más. Víctor, vos en el momento de Malvinas estabas en situación de detenido desaparecido dentro de la ESMA. Exactamente, yo estaba en ese año 82, primero con una especie de esperanza puesta en ese 30 de marzo. Claro, la manifestación. La manifestación, que fue gaseada, reprimida duramente, y 3-4 días después se produce esto. ¿Y cómo se enteraban ustedes? ¿Cómo se enteraron del copamiento de Malvinas? ¿Recordás el primer contacto con la noticia? Yo tenía una radio, además estaba solo en una oficinita pequeñita en el pabellón COI, una oficinita que hacía los documentos, y tenía enfrente otra pequeña habitación donde era el laboratorio. Yo dormía en la parte de documentación, porque ahí no había los olores de los líquidos, ¿no? También era una especie de refugio, pero era mi calabozo de alguna forma. Y tenía una radio que tenía muy buena recepción. Y por otro lado, los comentarios de ahí de los milicos, ¿no? Porque en el momento de la toma de Malvinas, en la Armada se sabía. Primero había empezado con el tema de las Georgias y toda la vaina esa del que se estaba desactivando una fábrica, y ahí fue que comenzó el conflicto en las Georgias, y después inmediatamente lo de Malvinas, y uno sabía perfectamente que se estaba armando algo. Lo que no sabía era la dimensión de ese algo, y que después iban los tipos que iban ahí, que yo sabía que eran los tipos que habían estado en el pozo como represores. Uh-huh. Ahí el tipo que me dio máquina el 10 de agosto del 79, que casi me mata, que era el jefe de inteligencia, que se llama Luis de Imperio, después fue condecorado como un héroe de Malvinas, era un piloto naval. Binotti, que después lo conocí, después por suerte lo pude defenestrar en el año 2000, 2002. En el 82 llegó después de Malvinas. un pedazo de nuestra historia, Basterra. Hablando de Malvinas en este caso. Bueno, como te decíamos, no queríamos irnos de aquí sin reflejar, ya que reflejamos el testimonio de Matarán, sin reflejar el otro testimonio que hubo hoy, que fue importante, fue significativo, que nos ayuda a entender cómo funcionaba la represión organizada por los servicios de inteligencia, con toda la complejidad que implica la acción de los servicios de inteligencia. Verónica Almada estuvo hoy dando testimonio, es antropóloga, lo que vamos a compartir es apenas un minuto de 6 horas, así que es sumamente injusto y deliberado, pero es lo que nos queda de tiempo, así que vamos a aprovecharlo. El plan de ejército del 2 del 76, que es planificación de lo que luego es el golpe de Estado, ¿no? De las operaciones a realizar el 24 de marzo, ahí al Comando de Institutos Militares ya se le asigna como responsabilidad operativa diversos partidos de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Esa operatividad sobre la zona norte después se formaliza en una orden parcial del 76, la 405/76, que ya le otorga al Comando de Institutos Militares jurisdicción, digamos, sobre esos partidos formalmente y le agrega el área 400. Y una de las cosas que esa orden planteaba era que dentro de la jurisdicción de la zona 4 no hay un destacamento de inteligencia, ¿no? Y como decía la directiva y como dicen todos los reglamentos, las actividades de inteligencia son como indispensables y fundamentales en lo que hace a la lucha contra la subversión. Entonces la 405/76 tiene un apartado donde dice, bueno, se va a reforzar el Comando de Institutos Militares, dice, con una sección de inteligencia, entre paréntesis, la que actualmente está en apoyo, la del Batallón 601 de Inteligencia, actualmente en apoyo, que se ampliará en función de las capacidades o de las posibilidades, o algo así dice la orden. Verónica Almada, el testimonio más extenso del día de hoy en el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, apenas en un minuto y medio. Está el video ahí para compartir. No sé qué YouTube se quieren meter con los derechos de autor porque pasamos un poco de música en algún momento. Espero que se pueda ver, si no vamos a hacerlo lo necesario para que se pueda seguir viendo. Más de 1500 personas ya vieron la audiencia de ese juicio y para nosotros y nosotras es un orgullo realmente que así sea. Nos vamos, estuvimos trabajando en este programa Paulo Giacobbe, el verdadero poder en las sombras. Yo soy Fernando Tevele, seguimos esperando por Víctor Basterra. María Eugenia Otero está en nuestra asistencia espiritual e ideológica, que no es poco, ni una cosa ni otra. Nos encontramos la semana que viene para seguir haciendo Horario Público. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.